Examen 5. Prueba 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación, 1 o 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo. A, L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las anotaciones. A continuación escuchará una conferencia sobre la música del barroco español. La terminología que se aplica a las obras del repertorio hispánico no resulta aún muy familiar para el gran público. Un tono humano es una canción con coplas y estribillos sobre un texto literario de carácter profano, bien amoroso, satírico o político. Por el contrario, un tono divino está compuesto sobre textos religiosos o parareligiosos de carácter catequético o moralizante. Y no era raro que la misma música fuera utilizada a la vez con fines tanto profanos como religiosos, según la ocasión lo requiriera. Los textos en ambos tipos de obras son en lengua vernácula, fundamentalmente castellano, aunque también los hay en catalán, gallego y portugués, pues la utilización del latín marcaba una línea divisoria en el estilo musical muy notable en el sentido de emplear recursos polifónicos más elaborados, heredados de la excelente técnica que había legado el Renacimiento. Normalmente, los tonos humanos estaban escritos para voz solista y bajo instrumental. Casi siempre una parte aguda de tiple o soprano era la encargada del canto. De hecho, en los cuatros o cuartetos vocales, la composición vocal es sumamente aguda. 2 tiples, alto y tenor. 3 tiples y alto o 3 tiples y tenor. Ello demuestra el papel preponderante de las voces femeninas en las representaciones teatrales de ópera y zarzuela en la España final de los Austrias y primera de los Borbones. En relación con los tonos divinos, se encuentra el término de villancico, que es una pieza de carácter religioso concebida para cualquier ocasión conmemorativa o época del año litúrgico, a diferencia de la acepción actual que lo restringe a la Navidad. Los villancicos podían estar compuestos para voz solista, dúo, tercio o cuatro, sin olvidar la magnífica policoralidad a 2, 3 y 4 coros que podemos encontrar en las obras de maestros como Baquedano, Ruiz, Egués, Bautista, Beana, Patiño, Ambiela, Madredeus, Vargas, Gómez Camargo, Bonet de Paredes y otros. Algunos de los coros, o algunas voces de ellos, podían ser solamente instrumentales y diversos instrumentos, como el órgano, el arpa, los bajones y los violones, podían encargarse de los bajos y las partes de acompañamiento de cada coro. La escritura musical era relativamente parecida a la nuestra. Una parte estaba dedicada al bajo continuo y otras constituían las partes vocales. Las tonalidades nunca rebasaban las 2 alteraciones y las escrituras eran a veces enquiabete, excesivamente aguda, por lo que en la transcripción se hace necesario bajar 1/4 la tesitura musical original, tal y como apuntaron en sus tratados los músicos y teóricos de la época. Por desgracia, algunas transcripciones que se han publicado no han tenido en cuenta esta particularidad. Los compases, al menos en cuanto a barras de separación, no están bien definidos y se limitan básicamente a 3. El tempus imperfectum, nuestro compás de compasillo, la denominada proporción menor y la proporción mayor. En relación con el compás de proporción menor, consta de un ritmo ternario de fondo que se convierte en hemiolia en diferentes momentos para las distintas voces, lo que da lugar a una polirritmia sensacional, imposible de encontrar en la música barroca de otros países de Europa.